Si les parece bien, acá me están avisando del control que hay un llamado telefónico que tiene un auspicio de... Confitería y panadería Quiquiriquiata, las perlas de Lanús, ahora en Almagro. Una matina, misos bellata. Y así es, la Quiquiriquiata nos auspicia este llamado. Buenas noches, ¿con quién estamos hablando? ¿Hola? Hola, soy Irma, querido, ¿cómo estás? Irma, la mismísima Irma de la Quiquiriquiata. Hola, ¿cómo están, chicos? Tanto hola, tiempo. Hola, Irma. Hola, Irma. ¿Qué tal, Irma? Muy contenta de escucharte. Bueno, igualmente, querida, igualmente. Yo los escucho siempre, pero no siempre tengo el tiempo de llamar. Claro. Pero ahora me hice un ratito porque pasó algo muy, muy conmovedor para mí. ¿Qué sucedió? Resulta que vino esta chica, Martina, la productora, ¿no? Martina. Claro, y la viene a cobrar, ¿viste? Ella viene siempre a cobrarme el auspicio, porque ya tengo el auspicio ahí, ¿no? Sí. Viene y la veo que está comiendo algo, ¿no? Ajá. Le digo, ¿qué estás comiendo? Querida, ¿qué es ese pan? Le digo, porque era otro pan. Ajá. No de acá, de Quiquiriquiata. Ajá. En el primer momento me impactó mal, porque dije, bueno, o sea, me tienen que comprar a mí, o sea, es como, ¿no? La panadería es como que hay una cosa de no traicionar al panadero. Hay como un código. Hay códigos. Entonces, primero, es bueno saberlo. Sincera con esto, me cayó un poco grueso. Ajá. Pero después me dice, no, estos panes los hace Paul Neyman. Te mandaron al frente, Paul. Sí, digo, es verdad. Es pero así. Qué rico, a ver qué esponjoso que es. A ver, me das un pedazo. ¿Lo y la verdad, te tengo que... Estoy hablando... ¿Está ahí, Paul? Sí, sí, sí, estamos hablando, de hecho. Hola, querido. Buenas noches. Te tengo que felicitar porque esos panes son dignos de un maestro panadero. Y bueno, gracias. De una esponjosidad, de una suavidad y aparte sanos. Porque sí, yo veo que eso es pura harina integral, querido. Y nutritivo y saludable, Irma. Entonces digo, primero te quería ver si me querías pasar la receta. Porque aire, ese tipo de pan acá no lo hago. Acá tenemos miñoncitos, árabe, te hago la figaza árabe, pero ese tipo de pan no te lo hago. Bueno, quizá podríamos hacer no sé cómo decir, algún arreglo, algún convenio. No, pues pasar la receta, digamos, es como que yo le pido que me pase la receta de la rosca. Un mago no cuenta los trucos. No, yo no tengo ningún problema en darte la receta que quieras porque soy una persona muy generosa. Entonces, a mí se me ocurre esta propuesta. Yo soy un tipo bastante avaro. Pero, no, para que el pan se hace con amor, querido. Sin duda. Entonces, si uno siente amor, es amor. Me está faltando el maestro panadero por este tema del paro, ¿viste? Ajá. Me acaba de avisar. ¿Vos podrás estar acá a las 3:30 para empezar a hornear? ¿3:30 de la tarde de mañana? Entonces me pasás la receta, yo te paso la rosca de Reyes, o lo que vos me pidas. Yo sé que vos sos un artista y todo, pero me darías una mano... Y yo de paso te paso la receta que quieras. Irma, 3:30 de la mañana ahora en un rato. 3:30 te espero acá en la puerta de Quiquiriquiata. Déjame pensarlo un momento, es como medio atípico, no estaba preparado para tener que irme. Me harías un enorme favor, querido. Bueno, ahora. Fíjate si podés. Ahora nos quedamos. Me un llamadito. Nos quedamos en un momento hablando fuera del aire y combinamos. Irma, te mando un beso y te felicito. Le hago una preguntita antes de despedir la cortita. ¿Usted está al tanto de que en el libro Guinness hay una palmera gigante? ¿Que mide el tamaño de una bicicleta? ¿Una palmerita? Una palmerota, en realidad. ¿De las de panadería? De las de panadería, del tamaño de una bicicleta. Me pone el cutis de ave esto que me decís. Bueno, le comento porque lo vi y me acordé de usted. Digo, se lo puede superar. Lo voy a buscar en Google o algo así. Dale. Le voy a decir a mi nieto que lo busque. Bueno, te y a ver si usted se desafía. Un beso. Chao. Gracias, Irma. Chao, Irma. Después nos vemos.